Ministro de Minería, César Navarro, un gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, yo? Buenas noches. Me interesa un poquito de la ley minera. ¿Podemos hablar un segundo de la ley minera? Es lo más espectacular. ¿Cómo quedó el 151 en artículo al final? El Estado, perdón, la Asamblea Plurinacional va a tener que dar el permiso para cuando hayan contratos con privados, ¿o no? ¿Cómo queda el tema? Bueno, ese es el artículo 132. 132. ¿No? El principio constitucional se ratifica. Ninguna actividad de explotación de recursos naturales puede estar al margen de una aprobación legislativa. El artículo 132 establece con mucha claridad que será la Asamblea la que apruebe, a través de una sanción de una norma, que autorice la explotación de los minerales, en este caso, sean cooperativas, sean privados o sea del Estado. Por lo tanto, es un principio que se ratifica de manera constitucional. Apúrense, Asamblea, aprueben. ¿Cómo queda eso? Se ha establecido un tiempo, en los 90 días, que ingrese este proyecto, que va a ser remitida por la AJAM, que va a ser la autoridad responsable de tener toda la verificación de los requisitos que se requiere para la explotación de recursos naturales. Entonces, por lo tanto, toda la documentación y los requisitos van a ser remitidas por la AJAM. La Asamblea, en el lapso de 90 días, tiene que pronunciarse aprobando o no aprobando. ¿Qué significa este no aprobando? Significa que pueda tener observaciones y devuelve a la AJAM para que pueda subsanar las observaciones. Por lo tanto, la Asamblea tiene la facultad constitucional de pronunciarse y, segundo, se establece un tiempo para su pronunciamiento. ¿Y podrá haber un no? Es dependiendo de la Asamblea. La Asamblea puede pronunciarse en ese sentido. Si no satisface la información que requiera de la AJAM, puede pronunciarse de esa manera. Ministro, los regantes dicen, ok, estamos de acuerdo, pero que nos garanticen aguas para riego. Sí, es así. Primero que en esta ley, producto del acuerdo con los compañeros regantes, se incorpora varios conceptos, elementos vitales y fundamentales. Por un lado, se incorpora lo que es la consulta previa, y la consulta previa está vinculada a la explotación de los recursos naturales. Eso significa que la AJAM, en representación del Estado, tiene que hacer la consulta, y esa consulta tiene que ir como resultado y como condicionante para obtener la autorización para el contrato y de esa manera tener las actividades de explotación. Paralelamente, una vez que se tenga el contrato, también el actor minero, sea privado, público o estatal, tiene que presentar su plan de inversión o su plan de trabajo que garantice las actividades productivas en el sector. En el tema del agua se establece con mucha claridad que no puedan estar cerca a las cuencas, a los ríos, las actividades mineras, previo informe multisectorial. Y este informe multisectorial tiene como finalidad preservar el medio ambiente, no impedir la actividad minera, pero tampoco permitir que la actividad minera sea contaminante y destructiva del medio ambiente. Por lo tanto, existe este elemento. Un otro elemento que debemos resaltar es que la actividad minera va a utilizar el agua que requiere, pero si requiere mucha más agua de la que necesita, tiene que necesariamente pedir autorización a la autoridad nacional competente, y esta autorización no tiene que prohibir el uso del agua a las comunidades que requieren el consumo. Por lo tanto, tiene que haber un nivel de responsabilidad compartida previa autorización de la autoridad nacional. ¿Qué causales pueden anular un contrato? Muchas. En el viejo código, incluso la concesión minera hereditaria, es decir, teníamos mucho engorde en el país. El solo hecho de pagar la patente minera, John, a ti te daba la facultad de disponer e incluso de hipotecar esta concesión minera y podía ser hereditaria. Hoy en día ya no es este concepto de la patente minera como la facultad y la prerrogativa para tener. El primer elemento tiene que ver con la actividad económica. Tú tienes un plan de inversión, ese plan de inversión tiene que cumplirse en función de la solicitud, y nosotros como Ministerio de Minería, a través del Viceministerio de Política Minera, vamos a hacer la supervisión del cumplimiento del plan de inversión y el plan de trabajo. Si no se está cumpliendo con lo que se ha propuesto por el actor minero, automáticamente se hace el informe y se revierte esa área de trabajo al Estado boliviano. Un otro elemento es el tema medioambiental. Si existe contaminación de la actividad minera productiva, la autoridad competente puede emitir un informe solicitando la paralización de las actividades. Como verás, hoy el Estado tiene un rol mucho más importante. Diríamos nosotros que la vieja lógica del Código Minero era la lógica liberal de dejar hacer y dejar pasar, y simplemente con la única obligación que tenías tú de cumplir tus regalías o tus impuestos. Por lo tanto, no tenías una otra responsabilidad con tu entorno social, pero también se impide que existan las áreas de trabajo como engordes o de enriquecimiento individual que existe aún en el país y en muchas partes de los departamentos. ¿Esta ley minera puede detener los arcopongos? lo que pasó en Argopongo, por ejemplo, una situación así. Sí, previa a esta norma ya hemos promulgado una ley que está definiendo y está penalizando el avasallamiento. Por un lado, no existía la figura del avasallamiento en el Código Penal, hoy se incorpora la figura del avasallamiento. Segundo, se sanciona a los avasalladores. Y tercero, se está impidiendo, está prohibiendo la comercialización de los minerales producto del avasallamiento. Por lo tanto, no solo se sanciona el avasallamiento, sino a los avasalladores y producto del avasallamiento el producto. Entonces, este es un hecho vital. Ahora, el impedir que existan otros escenarios como Orcupongo depende fundamentalmente de un acuerdo que tengamos de mayor nivel de efectividad entre los actores productivos, porque acá lo que existe es una disputa de un yacimiento, de una cooperativa que tiene la autorización de trabajo y también de la participación de comunidades convertidas casi en cooperativas para la actividad extractiva del oro. Perdón, lo de Orcupongo es avasallamiento. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Hay una cooperativa, la Ullacaya Condorini. Condorini. Que tiene el permiso de explotación de oro en esa zona. Que tiene la autorización para la explotación, que tiene. Okay. ¿Qué pasó en Orcupongo, ministro? Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo yo? Yo creo que Orcupongo es un ejemplo de lo que puede pasar en otros lugares. Es decir, la Constitución reconoce a tres actores, el Estado, el privado y el sector cooperativo. La cooperativa estaba desarrollando sus actividades. Hay un conflicto, entre comillas, de intereses, porque la cooperativa inicialmente es de la provincia Bautista Saavedra, Orcupongo está en la provincia Inquisivi, y hay el argumento que una cooperativa de otra provincia no puede estar en otra provincia, que es un concepto completamente equivocado, completamente equivocado. Entonces, lo que existe es la disputa por la producción y, por lo tanto, por el control de la riqueza y la utilidad. Es lo que está sucediendo en este momento. Es una disputa de esa envergadura. Y lo que nosotros tenemos que hacer es no simplemente reglamentar, sino crear toda una institucionalidad que impida estos niveles de enfrentamiento, que no solo tiene que ver con la producción, sino tenemos que ir mucho más allá, porque parte de esto tiene que ver incluso con el control de la comercialización que está vinculado al oro. Primer tema, nuestros anteriores invitados hablaban de lo siguiente: el que primero llega tiene el derecho preferencial de explotación, pedirlo a la Corporación Minera de Bolivia. Y quienes llegaron después fueron los pobladores que dijeron, ah, hay oro, vamos, ¿no? Que serían en este caso los avasalladores. Qué difícil. Los que primero llegan, aunque sean de afuera, o los que viven en el lugar. ¿Quieres? Ese es el fondo. Ese es el problema. No el fondo, ¿no? Ese es el problema. Es decir, ¿cómo podríamos... tenemos que superar un concepto y tenemos que aplicar la Constitución. Primero, que los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y quien define, quien explota es fundamentalmente el Estado. Por lo tanto, no existe ni comunidad, ni aire, ni sindicato, ni cooperativa que sea propietario de los recursos naturales. El hecho de haber llegado primero es que han solicitado ellos primero la concesión y la Corporación Minera de Bolivia les ha otorgado este hecho. Ese es el hecho de haber llegado primero. Pero, reitero, hoy tiene que haber una producción incluso con un nivel de responsabilidad social vinculada al área donde se desarrolla la actividad productiva. ¿Dejar beneficios para el lugar, me dice? Yo no diría tanto aquello, ¿no? Yo creo que la vieja experiencia minera es que se llega, se explota y se va. Y lo que dejas es pobreza y dejas pasivo ambiental. Entonces, hoy la actividad minera tiene que ser concurrente con la relación de la comunidad. Es decir, la comunidad no puede ver pasiva que otros se enriquezcan y la comunidad tampoco puede prohibir que se desarrolle la actividad minera. Tiene que haber un nivel de compartimiento y concurrencia entre los actores mineros y la comunidad para que exista una corresponsabilidad. Porque la comunidad no quiere que esa actividad le deje beneficios. La comunidad quiere participar en la explotación del oro. Eso es Orcupongo en este momento. No es ilegítimo que la comunidad quiera participar, no es ilegítimo ni ilegal, pero para que participe tiene que convertirse en un actor minero y tiene que tener el área de trabajo. Es decir, por mucho que sean miembros de la comunidad, no son actor minero y no tienen la autorización para producir, su actividad es completamente ilegal. Ok. Solución. Que se vengan los trabajadores a convertirse en cooperativistas, aunque tengo entendido que en el lugar ya los pobladores se están uniendo en cooperativas. Se están convirtiendo. De frente, ¿no? Sí. Dicen ellos, la solución es los invitamos a que formen parte de la cooperativa Ullacaya Condorini para solucionar el tema. ¿Sería la solución? Conversaremos. Ha ido una comisión nuestra del Ministerio de la Corporación Minera de Bolivia, de la Gobernación, que se traiga toda la información. Se está convocando para que podamos instalar el diálogo acá en el Departamento de La Paz para tener una solución estructural. Este puede ser uno de varios conflictos. Eso es lo que me llama la atención. Puede ser uno de varios. Exactamente. Entonces, te reitero, hay que dar una respuesta de carácter estructural que no solo tiene que ver con el área, incluso tiene que ver con los controles de comercialización, que es un elemento vital. Un muerto y dos heridos, ¿cómo lees esto? Muy preocupante y doloroso simultáneamente. Es decir, no se están midiendo los límites, yo digo, de la codicia y la ambición. Ministro, muchas gracias por venir. Un gusto, yo. Le agradezco. De seguro mañana esto sale en un próximo momento. Un abrazo. Muchas gracias al ministro de Minería, César Navarro. Y a la vuelta, los comandos Bocas de Chahuaya están listos aquí con nosotros. Serán parte de cuidar la seguridad de los presidentes en el G77. ¿Cómo?